Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola, hola, ¿cómo les va? Ojalá que muy bien, escuchando radios comunitarias, escuchando las voces de tu lugar, de tu región, y así ampliándose en red, como somos las radios que formamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y puntualmente de este programa, de esta propuesta que comienza, que se llama Que Suene, la música del país, traída semana a semana, durante una hora, este programa que va por su séptima temporada y que acá le estamos dando comienzo. Seba Lino es mi nombre, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, junto a Damián Mole de Radio Futura, también de la ciudad de La Plata en Buenos Aires, y la gran red de voces que semana a semana se van intercalando, nos vamos nutriendo entre sí y, por ejemplo, pueden hacer su mapa y su rastreo de estas voces y de las que van a sonar en el programa de hoy, si nos siguen en nuestro Instagram, que es Que Suene Farco. Así lo encuentran y allí, mediante una imagen arrobando a los proyectos y etcétera, vamos conectando los lugares, como lo hacemos también cuando nos escuchan. Y pueden también ustedes escribirnos desde dónde están escuchando estas voces, desde cuándo, qué proyecto les ha gustado, qué han descubierto o cuáles de sus lugares, como para también saber acá que este programa se escucha. Sabemos que son más de 100 radios las que lo emiten a lo largo del país y nos pone muy contentos cada vez que aparece ahí alguna repercusión o alguna banda nos dice: che, nos escucharon en tal lugar y no habríamos llegado si no fuera por espacios como, les digo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que acá representamos y estamos dando comienzo entonces a esta edición. Adiós, pedile otra oportunidad, porque yo no te la doy. Y desde lo que suena de fondo, ya estamos recorriendo el país, ya están escuchando música de Río Negro, Bariloche, Celevera y Los Pampas de Bariloche. Este es el proyecto que tiene un par de años, un recorrido y canciones propias que comenzaron a grabar después de haber empezado en pandemia a grabar algunos covers y hacerse virales el proyecto de Celevera. Esta canción, esta cumbia patagónica, se llama Chau Chau y por un ratito la dejamos de escuchar para irnos, ahora sí, al primer reporte del día. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El primer reporte de este día nos llega desde Radio Local Parabachasca y la música de Mauri Córdoba, desde Anisacate, Córdoba, que nos trae dos canciones exclusivas para este programa, para el Que Suene. Vamos a escucharlas. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Mauri Córdoba, soy un cantautor de Anisacate, de Córdoba, y en esta oportunidad quería compartirles dos canciones, una que pertenece a un disco que todavía no ha salido, que está en proceso de mezcla, y una que grabé en mi casa especialmente para enviarles, y una milonga que se llama Milonga para un país, y el otro tema es una vidala que salió en la época de pandemia, en el cual comparto la canción. Ahí canta un amigo, Leandro Creado, y quería agradecerle al programa Que Suene por permitirme compartir mis canciones, que llegue a la gente y por medio de la red Farco. Así que espero que lo disfruten. Un abrazo grande. Qué confusión en mi país. El pueblo se vistió de gris. La libertad es el dolor creciente de una mariposa con las alas rotas. La realidad no es realidad. El odio leuda como el pan, el dios de los que ciñe en este mundo es un papel muy triste, verde y furibundo. Para encontrarme y seguir mi trabajo, lo pueden hacer por Instagram, mauricordoba-cantautor. En YouTube tengo un canal con varios videos, que es Mauri Córdoba. En Facebook también, Mauri Córdoba, cantautor. Y en Spotify tengo un disco, un EP de 5 canciones, que se llama Hacedor de Canciones. Me pueden buscar por ahí también. Todas las ausencias que vendrán. Y la canción sanará todas las ausencias que vendrán. Vida para la vida, sueño para el soñador y para el futuro del pueblo. Lo mejor de mi canción. Estás escuchando la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias en Que Suene Farco, este programa. Seguimos por Córdoba, pero ahora desde Radio Panamericana nos llega el proyecto Mixtura Ancestral y su disco Resurrección, que empieza a sonar ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí desde Radio Panamericana queremos presentarle una nueva edición del Que Suene. En esta ocasión les traemos una banda de folclore metálico con mensajes directo hacia el alma. Les presentamos a Mixtura Ancestral y su nuevo trabajo, Resurrección. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Santiago Lardones, soy el cantante de Mixtura Ancestral. Mixtura es una banda de folclore que fusiona el folclore con el rock. Desde hace ya 10 años venimos cantando nuestras canciones, canciones propias, con música y letra nuestra. Somos una banda de 5 amigos, de 5 personas. De Bolivia, de Santiago del Estero, de Salta, de Córdoba capital y de La Calera, y todo eso genera una mixtura muy linda. Venimos tocando en escenarios del circuito de Córdoba, de Venado Tuerto, Santa Fe, Rosario, el interior, y bueno, buscando obviamente seguir sumando lugares para tocar. Y conocer nueva gente. Nosotros somos muy amigos de nuestro público, hacemos una familia que abarca todas las edades, que abarca todos los géneros, y que cada vez se hace más grande y que nos gusta mucho compartir. Así que los invitamos a que se sumen a esta familia, los invitamos a que escuchen nuestra música. Tenemos un montón de cosas para contar, un montón de cosas para decir, y nos encantaría compartirlo con ustedes. Así que bienvenidos a Mixtura Ancestral y, como decimos siempre, que viva la música y que sea canción. Un abrazo grande. Voy a desnudar en zambas mi interior para que me escuches y no poder sentirme hoy. Y al final vas a ver que siempre voy a estar cuando necesites de mi amor. Resurrección es nuestro disco, nuestro último disco que hemos grabado en los estudios de la Metro, la Facultad de Sonido y de Cine de la ciudad de Córdoba. Estamos presentando este disco. De hecho, el 7 de junio hacemos una presentación en el Centro Cultural Graciela Carena de la ciudad de Córdoba, donde vamos a presentar este disco. Vamos a hacer una filmación en vivo, y vamos a adelantar el segundo disco, que ya lo tenemos listo. Estamos maqueteando, estamos haciendo las maquetas, grabando las guitarras, y ya pensando en meternos en el estudio para sacar este segundo disco con más temas nuestros. Son todos temas de composición propia. Así que los invito a que lo busquen por las plataformas, por Spotify, por YouTube. El disco se llama Resurrección, de la banda Mixtura Ancestral. Y nos pueden buscar también en las redes, en Instagram, que es donde tenemos mayor actividad, como Mixtura Ancestral. Los esperamos, ahí subimos novedades, fotos, videos, compartimos nuestros ensayos, el sonido, un poco la búsqueda que tiene la banda. Así que los esperamos en... obviamente en las redes, pero pero más nos gusta el encuentro en persona, ¿no? Así que ahí está disponible la información de la banda para los que quieran escuchar en Spotify y en YouTube el disco Resurrección. Voy a desnudar en zambas mi interior para que me escuches si no podés sentirme hoy. Y al final vas a ver que siempre voy a estar cuando necesites de mi amor. Resurrección es una vidala. Es un aire de vidala, canción que habla sobre esto, ¿no? Sobre la posibilidad de volver a estar, de volver a convertirse, de volver a brillar, de volver a reverdecer, de sentirnos siempre libres y en la condición de probar, de jugar, de intentarlo, con el cariño, con el afecto, con la cercanía de los que más queremos, de saber que en esta vida también hay traiciones, hay cosas que duelen, hay cosas oscuras, pero que siempre hay una luz, ¿no? Y que depende de nosotros y de cómo tengamos nuestro entorno cuidado, vamos a poder y vamos a tener la posibilidad siempre de volver a intentarlo nuevamente. Eso es la resurrección para nosotros, y lleva el nombre de nuestro disco, de esta canción, que la queremos mucho y se la queremos compartir. Todo adentro es verdadero hoy. Con tu paz yo he visto en mi interior. De un hermano nunca es dulce la traición. Dejó satisfacciones y una fascinación, pero a veces me asusta la ficción. Tu lado más negro es un aire de chacarera que habla, va dedicada directamente a los hombres y al trato hacia la mujer o hacia otra persona. Habla un poco a los vínculos tóxicos, dañinos, violentos, esos vínculos que queremos evitar. Nosotros creemos fuertemente en el amor, basado en el respeto, en el cariño, en la sinceridad, pero sobre todo en esto, ¿no? En el cariño y en el respeto. Entonces, Tu lado más negro es una experiencia personal que se transformó en canción y que decidimos regalárselas con este sonido, tratando de buscar un sonido poderoso, fuerte, porque también es la idea de cómo lo queremos y qué queremos expresar. Ahí va este aire de chacarera, se llama Tu lado más negro y espero que les guste. Vamos a caminar, solo nos falta cariño, un poco de libertad, para gritarle fuerte al joven que nunca dejé de amar. Solo con mirar sus ojos siente sensibilidad, pero debes tratarla despacio, pues así entenderás que como el tallo de una flor no se la puede tocar jamás. Con tan solo sus canciones, sus miradas, sus consejos, cambiarás la perspectiva en que te mires al espejo, y en el corazón te latirá el sentimiento más bello, perro. Es la pacha, la guitarra, tierra es mi alma y voz, pero sola sin el sol no verás el resplandor de la unión de las dos almas que habitan en mi canción. Paremos la mano y salgamos a caminar, solo nos falta cariño, un poco de libertad, pa' gritarle fuerte al joven que nunca dejé de amar. Vamos con la última parada cordobesa en esta edición del Que Suene, Desde Villa Giardino, Radio La Minga nos trae la música de Javi Morea. Bienvenidos a una nueva entrega de Que Suene Farco. En esta ocasión, desde Radio Comunitaria La Minga 94.7 Villa Giardino, presentamos a un artista independiente, Javi Morea, y su nuevo tema, Niña, Árbol, Pájaro, Flor. Que lo disfruten. Niña, árbol, pájaro, flor, me quedo al lado de vos. Niña, árbol, pájaro, amor, me vuelvo pole. Hay cosas que llegan, hay cosas que pasan, historias, canciones, la tierra embaraza. Nada se detiene, todo va girando, hacer algo, me caigo, y bailo entre nubes contento, despacio voy viendo que llega y se me abren los brazos, se abre la tierra, se acerca la flor, la fuerza que baja rendido los dos. Niña, árbol, pájaro, contento, despacio y viendo que llega y se me abren los brazos, se abre la tierra, se acerca la flor, la fuerza que baja rendido los dos. Semilla del cielo, semilla del sol, ser pájaro en vuelo, intensa pasión. Semilla del cielo, semilla del sol, ser pájaro en vuelo, intensa pasión. Árbol, pájaro, flor, me quedo al lado de vos. Niña, árbol, pájaro, amor, me vuelvo pole. Vamos llegando de a poco al final de este programa que se llama Que Suene Farco, por si no lo conocían, por si tal vez es la primera vez que lo escuchan o agarraron empezado en las radios que nos transmiten de todo el país. Les digo, son más de 100 radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estaría bueno saber desde dónde nos escuchan, por eso siempre le insistimos. Nuestro Instagram es Que Suene Farco y allí también pueden seguir a cada uno de los proyectos y radios que programa a programa van compartiendo su material. Como es el turno ahora desde Buenos Aires, la ciudad de La Plata, Radio Futura, pero con un proyecto de Ensenada, que es una localidad muy cercana, si la conocen o si buscan en el mapa, como vamos compartiendo, una banda nueva llamada Mayo Boreal. Al final, volvemos a la tierra. Tragedia llevo puesta vanidad. Las delicias cotidianas hoy son tedio. Sobresalen las mentiras, la mediocridad. Buenas amigos, amigas del Que Suene. Antes que nada, bueno, el agradecimiento y el gustazo de estar participando en este programa tan hermoso que nos encanta escuchar, que suena en todo el territorio de nuestro país a través de las radios comunitarias que forman Farco. Un programa tan necesario para conocer las diferentes identidades musicales y los diferentes sonidos que por ahí, estando en nuestras localidades, en nuestros pueblos, a veces se nos escapan. Así que, desde antes que nada, bueno, agradecer que nos permitan participar en este gran programa para, contarles un poco para darles a conocer la banda que venimos a presentar, que se llama Mayo Boreal. Mayo Boreal es una banda que surge en la localidad de Ensenada, allá en las costas del Río de la Plata, muy, muy, muy vinculado a toda la región del sur del AMBA, comunicado con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y la localidad de Berisso, que tiene toda una historia y una tradición de lucha obrera, ¿no?, tan conocida en nuestro país. Allí surge la banda Mayo Boreal. En pandemia surge un poco después de que pudimos salir de la reclusión de la pandemia, de esa noche oscura que fue, para hacer un poco catarsis, volver a encontrarse entre amigos, haciendo algo tan lindo como es hacer música. Y bueno, nuestras letras van un poco por buscarle un poco la vuelta a todas las inquietudes, el sentido de la existencia cotidiana de la clase trabajadora, ¿no? Nos interesa por ahí sublimar todas las urgencias y todas las preocupaciones que tenemos en la vida cotidiana, esto de que tener que ser siempre productivo, tener que estar trabajando permanentemente para juntar cada vez más plata, para darle comer a nuestros hijos, para pagar los alquileres, para comer. Bueno, sublimar todo eso en algo tan hermoso como es la música y las canciones. Así que estamos en un proceso de, digamos, de formación y trabajo permanente de nuestra identidad, digamos, porque es una banda relativamente nueva. De hecho, a mí me toca ser el flamante baterista de la banda, porque bueno, comienzo en un momento donde la banda ya estaba formada y el baterista Aymar Pérez Gran, que es el amigo que se tuvo que ir de la primera formación, me permitió a mí ingresar y sumarme a este cuarteto musical que se llama Mayo Boreal. Una balsa y un remo, sobreviví a tu mirar de costado. El resto de los integrantes son Facundo Pérez en el bajo, Mariano De Nardis en voces y guitarra, y Emiliano López en la guitarra y en la composición musical también. Si bien, bueno, estamos permanentemente buscando un poco la identidad de nuestro estilo musical y gustos en particulares y búsquedas, tenemos una influencia muy concreta del rock nacional, como podemos decir, de Luis Alberto Spinetta o Divididos, ¿no? Por supuesto. Pero para quien no sabe, en esta región de Berisso, Ensenada y La Plata hay una enorme cantidad de, tal vez la mayor densidad poblacional de músicos del país, lo que genera que haya bandas por todos lados haciendo diferentes tipos de géneros musicales. Entonces es una zona que es muy rica y enriquece a su vez a todas las personas que nos gusta escuchar música, que nos gusta tocar instrumentos, que nos gusta componer. Entonces, bueno, por supuesto siempre estamos acá escuchando a las bandas amigas, las bandas compañeras y a toda la pluralidad y diversidad que hay acá en la zona, siempre para estar encontrando nuevos puntos de vista y nuevas maneras de crear canciones, ¿no? Así que bueno, los dejamos un poco con nuestra música. Les queríamos compartir algunas canciones para que vayan escuchando. Somos Mayo Boreal. Nos pueden encontrar en Spotify como Mayo Boreal, con B larga, por supuesto. Y ahí van a encontrar algunas de las canciones que tenemos ya grabadas, para que comiencen a escucharnos. Thank you. por lo pronto les invito a escuchar una de nuestras canciones que se llama No Tener Ganas, que lo pueden encontrar también en Spotify, y esperamos que les guste mucho. Bueno, esa era una de nuestras canciones de la banda Mayo Boreal. Bueno, les invitamos a escuchar la canción Con el Tiempo, una canción que también pueden encontrar en nuestro Spotify de Mayo Boreal. Esperamos que les guste. Con el tiempo aprendí a salir a tiempo, a disfrutar las mañanas en pelotas en la cama. Con el tiempo aprendí que pierde el tiempo quien espera de uno mismo lo que piensan los demás. Tengo un segundo en pensarte y no me acuerdo. pasó el tiempo y caí en darme mis tiempos. Fumar uno en la ventana y no sé la madrugada. Al tiempo conocí fuerza del río, a ordenarme por las tardes y bajar a naufragar. En el fondo más profundo del absurdo postergué. En el fondo más profundo del absurdo postergué la indignación. Bueno, los dejamos finalmente escuchando nuestra canción El Campeón, una canción que particularmente nos gusta mucho y esperamos que les guste también a ustedes. Les mandamos un abrazo a todas las personas que están escuchando este hermoso programa y que suene. Ni ser peor en perdedor. Se ha barajado la suerte, intención no azar. Más cerca estás de la muerte, todo puede pasar. Ser el mejor no te transforma en campeón, ni ser peor en perdedor. Se ha barajado la suerte, intención no azar. Más cerca estás de la muerte, todo puede pasar. Violentos, poner en safe federal. las penas, la bronca se hizo cantar en estos tiempos confusos. ¿Quién sabe dónde será? Organizándome el tiempo para volver a sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene. Nuestra música. Y ahora sí, hemos descubierto unos cuantos proyectos musicales de todo el país. Tal vez algunos ya lo conocían, tal vez sea de tu localidad, de la radio que estás escuchando, tal vez haya reportado en esta ocasión. Puedes hacérnoslo saber al Instagram, que suene Farco, que allí están etiquetadas cada una de las bandas, cada uno de los proyectos. Y si te gustó alguna y decís cómo era, justo te perdiste cuando la mencionaron, ahí en el Instagram, que suene Farco, lo vamos compartiendo. Les decía, estamos llegando al final de esta edición. Sebalino acá desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, con la producción de Mole y muchas más radios que van sonando semana a semana, y entre las cuales hemos decidido en el día de hoy dedicarle una canción a Nora Morales de Cortiñas, a Norita Cortiñas, parte de las luchas, la fuerza y el aire que nos permite cantar, como le cantó aquella vez Sergio Pángaro en una serenata memorable que escuchamos a continuación. Y le vamos encontrando un sentido a toda esta música y a todas estas voces que, como decimos siempre, suenan en todo el país y suenan y se comparten en este programa que es el que suene Farco. Un abrazo, hasta la próxima. Hola. Nora Cortiñas. Sí. Nora Morales de Cortiñas. Norita. Sí. Venimos a hacerle una serenata. No me digas. Te sacaría a bailar, Norita, pero no se puede por la distancia. Yo te abrazaría. Fueron tus ojos, tu boca. Fueron tus manos, fue tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Nada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Que suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata y Damián Mole de Radio Futura La Plata. Locución Belén Musacchio de Radio Panamericana Huerta Grande. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Y todos los que luchan. Presente. Presente. Ahora y siempre. Siempre. Ahora y siempre. Siempre.